Totalmente. Te queríamos aprovechar, Marisa, la situación de los trabajadores de prensa a nivel privado, ¿no? ¿Cómo está ahí nombrada Vila Manzano? Bueno, ¿cómo están los trabajadores en estos sectores? Bueno, primero, en general, los trabajadores de prensa, el sector privado, que en su mayoría, digamos, son los que defienden las bases del Sindicato de Prensa de Mendoza, tenemos que decir que el salario, vamos por parte, el salario de los trabajadores de prensa está por debajo de lo que es el piso nacional, de lo que gana un periodista, por ejemplo, un trabajador de prensa, porque en los diarios están los trabajadores de publicidad, de mantenimiento, que también son trabajadores de prensa, aunque no sean periodistas. Está por debajo de lo que es justamente el piso nacional, de lo que gana un trabajador de prensa a nivel nacional, que es la escala A de FAPREM. ¿Y por qué tomamos eso como referente, como valor referente, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro convenio. Porque, como decía recién, no respetan nuestra escala salarial, el artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 17/75. Tuvimos una sentencia de corte a favor. La Corte de Mendoza en el 2014 tuvo que hacer una audiencia pública, algo que no se ha hecho por ningún otro tema en Mendoza, por el nivel de presiones que hasta los jueces comenzaron a recibir por parte de los dueños de los medios, todos, absolutamente todos, contra los jueces que habían fallado en los juicios por el artículo 58 a favor de los trabajadores de prensa. Se ganó ese juicio, y así todo un vericueto, los dos jueces que votaron en contra, a David Salvini, que ya falleció este segundo, en la sala laboral de la Cámara, todos los juicios que llegan a la sala laboral salen en contra. Y en este momento estamos peleando el tema en la Corte Nacional. Pero a raíz de esa situación, el salario de los trabajadores de prensa de Mendoza, a pesar de nuestra lucha, que estamos intentando mejorar salario, que desde 2012, donde un redactor ganaba un promedio de 2.500 pesos, y en este momento, cuando tiene acceso a micrófono, cámara, son 22.000 pesos, hemos ganado, mejorado el poder adquisitivo significativamente el salario de los trabajadores de prensa, pero si bien hemos mejorado salario, todavía estamos por debajo de lo que gana un trabajador de prensa a nivel nacional. Y en condiciones de trabajo, bueno, tenemos la pelea de que nos quieren poner permanentemente gente fuera de convenio, la utilización de pasantes como trabajadores, digamos, como fuente de trabajo y no como justamente una experiencia que tiene una función pedagógica. Alguien que entra a los medios para justamente tratar de aprender, donde tiene que haber un docente guía, en la universidad, donde tiene que también haber un tutor en los medios, esto no se cumple. Hay una utilización y son utilizados como fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? El sindicato va, denuncia en la subsecretaría, en el Ministerio de Trabajo, hay una gran complicidad en general de los órganos de contralor laboral, como el Ministerio y la subsecretaría, con el poder económico, con los dueños de los medios, no se los enfrenta. No se les pone en multa, no se los sanciona. Y entonces la única vía que queda es la del trabajador, el juicio. Y en el juicio vos sabés que el trabajador tiene que ir y poner el gancho, poner la firma. Y esto acarrea riesgos y no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Tenemos que ser sinceros. Y es la situación, ojalá el sindicato pudiera por sí mismo acudir a la justicia en representación de los trabajadores. Pero esto está vedado por ley. Entonces, esto es un poco la situación. Se ha mejorado mucho desde el 2011, en donde vos sabés el sindicato que teníamos con Roberto Pico a la cabeza. Se ha mejorado mucho desde las intervenciones de la FAPREN y más desde el 2013 que los trabajadores asumimos la conducción. Indudablemente falta la legislación, la inacción de los órganos de contralor y el poder económico, que es poder presión y dominio frente a los gobiernos y al poder político, indudablemente un factor que juega, el actual contexto juega en contra flexibilización laboral, de todo lo que se quiere hacer, ir en contra de los convenios, de derechos constituidos desde hace muchos años. Y es una pelea que tenemos que dar. Bueno, Marisa, te agradecemos, felicitaciones también por, bueno, lo decía, hay un sindicato que está presente en cada situación que van atravesando los trabajadores y las trabajadoras de prensa, eso se ve, se nota en la calle, y bienvenido sea que esté un sindicato de este lado de los trabajadores, no como en otras épocas que nombrabas. Así que pues, felicitación, un abrazo grande, un abrazo para todos los compañeros y compañeras del sindicato. Bien, muchas gracias a usted, y siempre lo decimos, ¿no? Este es un trabajo colectivo, y siempre agradecemos la posibilidad de difusión, porque justamente los periodistas permanentemente estamos difundiendo conflictos de otros sectores, pero cuando se trata de nosotros, como nuestra patronal es la dueña de los medios, es muy difícil justamente este tipo de difusión, más allá de las redes y todo lo demás, ¿no? Ahí así estamos. Que muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí teníamos la conversación con Marisa Carrizo, ahí representante del Sindicato de Prensa Mendoza, y bueno, situación complicada que viven, como en este caso los trabajadores y trabajadoras de prensa, pero bueno, el mundo del trabajador y la trabajadora está bastante complicado.